Ya empezó. Fútbol y asociados. El calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, ¿viste? Buen día a todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta nueva edición de Fútbol y Asociados. Acá un 4 de julio vamos a poner un poquito de música del país del norte, un poquito homenaje a nuestros dialectos de amigos estadounidenses. ¿Quién no tiene amigos gringuitos? ¿Quién no tenía una amiguita gringuita? Son buena gente, pues, y más que nada para ellos el homenaje, no para sus gobernantes. Esos no nos caen, no, mentira. Bueno, en fin. Saludos a, si es que nos escucha alguien de los Estados Unidos o que vive en los Estados Unidos, yo qué sé. Pero en este programa nos vamos a dedicar a un análisis del fútbol ecuatoriano más, no sé si numérico o estadístico, pero de hechos concretos. Eso vamos a hacer en esta oportunidad. Hemos sacado un poquito de cuentas de lo que ha sido rendimientos y demás de los cuadros que integran la Serie A 2013 del fútbol ecuatoriano. Soy Edison Guapa Zambrano, les doy la bienvenida. Y yo soy Sebas Calero y también les agradezco que como siempre nos escuchen y nos hagan el aguante a todos ustedes, amigos y amigas. Bueno, hoy espero que tengan un buen día, a pesar de que, bueno, particularmente ha sido un día no para nada agradable. Quiero expresar el dolor o la tristeza que me contagia el saber que un buen amigo, Miguel Salazar, un amigo desde la escuela hasta el colegio y en etapas universitarias incluso, falleció. Y nada, pues muy, la verdad, aquí apenado por ese motivo y pensando siempre, ¿no?, que a la gente que uno quiere, con la que uno ha compartido cosas alegres y divertidas, se las debe recordar justamente por eso, por lo positivo, por lo divertido, por lo que te puede alimentar el alma y tal vez sacarte una lágrima o una sonrisa en un momento como este o de cualquier otro tipo de susceptibilidad, ¿no? Eso nomás, así que dedicado para él este trabajo. El hincha de Barcelona, por cierto, un amigo con el que, bueno, como podrán entender, he compartido bastante, ¿no? Incluso en el aspecto futbolístico, seleccionado de fútbol y muy deportista, un buen pana. Lamentable cuando se pierden siempre vidas jóvenes y es así esto, también así es la vida, pero estamos aquí, les recordamos, para hacer ese repaso que va a estar, eso sí, muy interesante y apasionante, Edison, al estilo de Fútbol y Asociados, como siempre, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y claro, estamos además gracias al buen Electro Supplies, Eddie. Electro Supplies. El repuestos de electrónica y automotriz es bajo pedido, todo. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, así como los accesorios y gadgets de tus dispositivos electrónicos, los más actualizados, los que lo dejan funcionando mejor, los que por si acaso se dañó por ahí tu artefacto, pues lo puedes reparar, lo puedes dejar funcionando tan bien o mejor que antes. Electro Supplies, a través de su sitio web electrosupplies.net. ¿Qué decías? Eso, electrosupplies.net. Vamos a ir con los titulares y, claro, aprovechando la coyuntura para programar la música, que siempre lo hacemos así, tal vez no siempre por afinidades, o es un recurso más que aprovechamos. y ya regresamos en Fútbol y Asociados. Análisis de equipo por equipo. Primera etapa 2013 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Números, estadísticas, rendimientos y también un poco de pareceres subjetivos alimentados justamente por estos números de lo que ha sido la primera etapa y de lo que han expuesto cada uno de los integrantes de la primera división del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Wow. Infotainment. Así es, se jugaron las semifinales de Copa Libertadores de América, 2-0 de dos cuadros que tienen un poquito más de oficio copero, o sea, más históricos como el Olimpia y Newell's Old Boys. Vamos a reseñarles también esos partidos y empezamos ya con Fútbol y Asociados también, preveyendo lo que será la primera fecha de la segunda etapa del torneo. Regresamos en Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al aguante de Electro Supplies, la asesoría, el rescate de Electro Supplies. Electro Supplies de D. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes encontrar en su sitio web electrosupplies.net. Si sigues a Fútbol y Asociados en Twitter, esto es @FYASU, te puedes hacer acreedor a varios e interesantes descuentos a la hora de adquirir tus accesorios, tus gadgets, tus complementos de tus dispositivos electrónicos a través de su sitio web electrosupplies.net. Claro, estamos aquí en Fútbol Asociados, como decías, con la rememoranza y, claro, aprovechando la coyuntura, un peque homenaje a toda esa tierra del norte, a la gente de la Ionis, claro, a su pueblo, ¿no? Gente, al pueblo, loco, porque claro, hay gente muy trabajadora. En Estados Unidos hay gente decente, gente buena, que buena lamentablemente, nota, trabajadora. Claro, lamentablemente también a veces tiene que elegir entre la letrina y la bacenilla, no sé. El tema es que, claro, la clase gobernante es la que dictamina las políticas y lo que hace. Ciertamente que muchas veces los Estados Unidos parezcan odiosos por su tono dominante, ¿no? Y esto exclusivamente viene, ya te digo, de las clases dominantes. Del pueblo es totalmente otra onda. Y yo siempre, cada 4 de julio, rescato las cosas que la cultura norteamericana me han dado a mí a nivel de entretenimiento, de pasarla mejor, de hacer mi vida más linda y llevadera. La música, el rock and roll, la tele, los dibujos de animados. Son mucho, cosas, ¿no? No, cosas, sí hay un gran aporte en torno a cosas que han salido de la florida imaginación del pueblo norteamericano, sin duda. Eso no más, y bueno, vamos a seguir poniendo música de los Estados Unidos, pero vamos a hablar del fútbol del Ecuador. Se acabó la primera etapa, números principales, se marcaron 344 goles en esta primera ronda, que tuvo como ganador al Club Sport Emelec y su respectiva clasificación a final, Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2014, 344 goles, te decía entonces, 2,61 por partido, fecha 15 la mejor, 26 goles, la más aburrida la 19 con 10, 2,60 me dices. 2,66, es un promedio. Oh, qué alto, ¿eh? No, 2,61, no es tan malo. Es un promedio, ¿no? Tomando en cuenta el fútbol moderno, más o menos, interesante. Yo creo más que sí. Más de 2,5 es bueno, creo yo. Sin duda. Es un buen promedio, no hay nada que hacer. Goleadores, destacar, ¿no? Federico Nieto con 19, Laurito y Nahuel Pan con 12, todos argentinos. El máximo goleador ecuatoriano es Junior Sornosa del Independiente con 10, Juan Gobea del Nacional con 9, Andrés Ríos del Cuenca con 9. Ya desde aquí puedes observar que hay dos equipos con problemas para el próximo semestre: Nacional, que se le va su goleador Gobea, y Barcelona, que parece que parte su goleador Ariel Nahuel Pan. Para mí sería un golpe bajísimo. Yo le estaba apuntando a Barcelona como candidato a hacerse de la segunda etapa. Sin Nahuel Pan, retiro mi candidatura, básicamente. ¿Qué tan seguro es que se vaya Nahuel Pan? Bueno, está que en las próximas horas ya estaría yéndose a México a hacerse sus chequeos médicos para incorporarse a los Pumas, sí, a los Pumas del UNAM, si más no me equivoco. Y bueno, habría que ver, todavía no es que está allá, pero al claro, parecer es que eso es, emigra. Parecería, o sea, es una posibilidad. Ante la salida de Nahuel Pan, Díaz y Erazo, ahí sí ya hablamos de otra cosa, ¿no? Si es que se da sí. Todo eso. Sensiblemente, Barcelona, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de Barcelona. Federico Nieto ha hecho más de un gol por partido. Imagínate, un gol cada 88.7 minutos. Perfecto. Extraordinario. Un récord man. Y chuta, es otro de los jugadores que va a tener plataforma gracias ya a ese pequeño logro nomás ya. Lamentablemente no le alcanzó al Quito con esos goles. Qué pena. Claro, pero se quedó ya en las últimas fechas y obviamente todos sabemos por qué. Más obedecía que no dio para más el tema económico. Si nos ponemos a hablar de equipo por equipo, vamos con siempre en orden ascendente, ¿no? Desde el más peor. Desde el más peor. Hasta el más mejor. Fue Macará. El más peor. A ver, Macará, acuérdate, y no es, no sé, mérito de nosotros, o sea, decir que a alguien le va mal tampoco, pero ya se había visto, pues ahí con el ojo de personas que, claro, vemos año a año fútbol nacional, lo seguimos. Toda la gente creo que lo había visto al Macará ya con un piecito pisando la B, tratando de salvarse desde un inicio, porque el equipo no estaba armado de una manera muy, muy solvente, ¿no? A ver, el Macará lo tuvo, lógicamente, como todo equipo que anda mal, tuvo cambio de DTs. Estuvo Bustos, Osma, ¿cierto? Así es. Un inicio con el recuerdo de haberse salvado el año anterior, Edison, porque recuerda que tranquilamente ambos equipos de Ambato pudieron en algún momento irse al descenso. Se fue el técnico, salvó Macará, pero este año, como van las cosas al momento, lógicamente el candidato es Macará, es el último de la tabla. Terminó con 16 puntos menos 22 de gol diferencia en 22 fechas jugadas. Mira que apenas ganó 3 partidos de Edison. Empató 7 y perdió 12. Son números nefastos, ¿no? Que dan las claras por qué Macará está donde se encuentra. Si quieres, repaso la alineación regular que has levantado, Eddie. Cristian Mora, Asconegui, Brian Méndez, Arturo, o Brian Méndez, ¿no? Hacía el cambio normalmente por este joven. Arturo Mina, Luis Carlos de Jesús, patadura. Arnaldo Vera, también patadura. Pedro Gámez, todos sabemos que también es bastante patadura. En la media, Gustavo Nazareno, Michael Endara, Omar Guerra. Y para completar este 4-4-2, Luis Miguel Garcés, a veces Ronald Campos, Sergio Mina o Valdemar Acosta, que por momentos marcaba y terminó siendo lo más rescatable, me parece, de este Macará, Eddie. Bueno, inexplicablemente se podría decir que Valdemar Acosta tuvo salida del plantel. ¿Partió? No, acabó la primera ¿Cuántos etapa. ¿Cuántos goles había hecho ya? 3 o 4, me parece, hasta ese momento. Ajá. 4. No sé, parece que problemas disciplinarios, qué sé yo, pero salieron los valores extranjeros, Asconegui, Acosta, un poco de jugadores como Garcés y los Gámez, etcétera, ajá, que sin duda hablan de un equipo con mucha inestabilidad, con mucho malestar, que la va a tener muy difícil, que si quiere conservar la categoría debe reemplazar su cuota foránea con gente de mucha calidad. y no salir con cosas. Por ejemplo, el Olmedo el año pasado había hecho eso, de pronto renovó y su cuota extranjera dio mucho, pero sacan al director técnico, hacen un poco de movidas y veamos cómo puede salir de esta macara. A priori se lo ve candidato número uno a descender. Habíamos hecho este ejercicio de los promedios si es que hubieran en Ecuador y claro, bajo ese sistema estaría más que condenado el Macará, porque el año pasado también tuvo una campaña muy mala dentro de un plantel que ha sido muy limitado, recursos económicos limitados, y no se puede hacer mucho más, al parecer. Los goleadores Omar Guerra, Valdemar Acosta con 4 anotaciones fueron los que más acertaron en el Macará. Ya vamos a ir luego con los promedios, Edison. Yo le Hablando. puse como figura Omar Guerra. Estoy de acuerdo. Valdemar, bueno, por Valdemar Acosta, Omar Guerra fueron los más destacaditos, ¿no? Sí, por ahí, sobre el final de la temporada, Ronald Campos hizo lo suyo. A Cristian Mora se lo vio generalmente muy mal. Tiene casi 1.7 goles por partido encajados. Los 36 que le han hecho a Macará se los hicieron a él. Tampoco Bastante. es, no vas a esperar mucho de una defensa compuesta por Luis Carlos de Jesús, futbolista que aquí le hemos dado palo, pero hasta morir. Arturo Mina es un valor que desconocido y de hecho para mí incluso estaba mejor que Luis Carlos, pero tiene sus limitaciones. Arnaldo Vera no ha estado en el mismo nivel que estuvo en Liga de Loja. Difícil. El medio campo con Gustavo Nazareno no es garantía. Michael Endara es muy intermitente. Por ahí Omar Guerra se bate solo y tuvo muchos problemas, Macara. Bueno, hemos acabado bastante al Macará porque, claro, no hay mucho bueno que decir, la verdad. Vamos con Liga de Loja. A ver, una gran decepción del semestre, la calificas así, Edison, y fue. Todos apelábamos a otra cosa. A propósito, ya se dio el sorteo de Sudamericana, ya les vamos a contar. No sabemos y esperamos que levante porque le toca jugar Sudamericana y nosotros. Por cómo habían acabado el año anterior, tanto Independiente como Liga de Loja, esperábamos que para Sudamericana pudieran mostrar una cara agradable y ser de esos equipos que suelen ser revelación, ¿no? Una revelación en Sudamérica, una revelación ecuatoriana, esperábamos que fuera Liga de Loja, el Independiente, tal como lo fue Liga de Loja el año anterior en Copa Libertadores, donde dejó a Ni más ni menos que al bolso lo dejó. Libertadores, digo, en Sudamericana fue. Pero lo dejó Claro, al bolso. Y me estaba no, fue confundiendo. un. Y no, Y jugó con Sao Paulo después el campeón y le hizo una le hizo sudar a presentación San Pablo. de mucho respeto. Entonces, algo así augurábamos. Parece que eso no podría ser. Claro, fugaron figuras, pero los que se quedaron y que esperábamos sean el sostén Uchuari, Fabio Renato, Larrea. No ha habido tal, ¿no? No han sido realmente lo que esperábamos encontrar en ellos. El regreso de Eder Vaca, se lo sumó Armando Huila, en fin. Un equipo que apenas ha ganado 3 partidos de 22 jugados, tiene 8 empates, partidos perdidos los tiene en una cantidad de 11 y goles a favor 21. En contra tiene 33, lo que le da un total de, a ver, son 17 puntos menos 12 de gol diferencia para la Liga Deportiva Universitaria de Loja, que está seriamente comprometida con el descenso en este momento. Fíjate cómo los equipos que están más complicados con el tema de descenso solo han ganado 3 partidos. Es increíble, es Es terrible. una. Y lo que pasa es que el ritmo de victorias que impuso Emelec jaló a todos a esa obligación de ganar fuera, adentro y todo lo que se pueda. Recuerda el ritmo de Melec, no se lo agarraba. Luego el Quito le siguió el paso, Liga también trataba, Barcelona. Entonces, para tratar de estar encumbrado al tope de la tabla, lógicamente tienes que hacer lo que casi siempre se hace, ¿no? Encontrar ahí el patito y ganarle a ese todos los partidos. Ajá. Casi 30 puntos de diferencia le separan al último del primero, Emelec y Macará. Y eso muestra lo que dices. Sí, va, repasas la alineación. Vamos con Luis Fernández, portero que, por ejemplo, ante Barcelona tuvo buenas presentaciones. Recuerdo que se lo ha tenido un muy buen concepto, es hasta cierto punto garantía, pero ha tenido problemas, por ejemplo con Armando Gómez en esa defensa, línea de cuatro que la completan Duval, Enríquez, Jimmy Bermúdez, Julio Arroyo, suele estar ahí Robinson, perdón, Julio Ayoví, Robinson Requené es el otro que ocupa esta posición. En la media, el capitán muchas veces, Pedro Larrea, Dixon Arroyo y José Pedro Varela, el extranjero. Eric Castillo suele alternar y Johnny Uchuari, que es intermitente completamente. Más adelante, Armando Huila y Fabio Renato. Muchas ocasiones entrado de titular, aunque más al cambio, Eder Vaca, sin llegar a ser tan trascendente como lo había sido. En la figura, creo que sí es Pedro Larrea. No sé si Luis Fernández también podría tener algo de... Pero tal vez el día nos vas a contar el récord de él, cómo está, o sea, sus números, como para que no pueda ser figura, pero no ha sido tan mal portero. O sea, se supondría que con un portero más malo le hubiera ido aún peor a Liga de Loja, más o menos. Así es, bueno, Liga de Loja tuvo problemas porque salieron sus figuras, ¿no? Del año pasado, Feroz, salió Vera, salió Mosquera en el del medio sector, se le comió prácticamente. Mamita Calderón estuvo el año pasado, ¿no es cierto? Así es, Mamita Calderón. Entonces, que en cambio el Quito no le ha ido mal. Salas también se fue. Se le fue todo un eje a Liga de Loja. Entonces eso ya genera un problema. Además, las figuras que quedaron, ¿no?, que eran brillantes en el 2012, Johnny Uchuari y Fabio Renato, han tenido mal año ambos. Y sí, su esfuerzo por retenerlo a Renato, Uchuari, y por contratar a Huila, por ejemplo, era lo adecuado. Llevarlo a Vaca. No ha respondido. Así es. Oye, me olvidaba, el juvenil regular destacado es Eric Castillo, mientras que en el Macará lo es Brian Méndez, que me había olvidado. Lo era. Seguramente Brian Méndez ya no lo vamos a ver mucho. Terminó jugando otro chico, ahorita no me acuerdo el nombre. En Liga de Loja, Eric Castillo, a veces lateral derecho, a veces volante por derecha. Sí, le pusimos de figura a Pedro Larrea porque ha sido el más regular, que ha estado casi todos los partidos, que ha intentado mover ese medio campo. El problema también con Liga de Loja, bueno, Luis Fernández sí, es un portero bastante bueno, bastante promedio, correcto, sí. 1.58 más o menos es el promedio de goles por partido para él. Es que tiene una defensa igual, malísima. Pero es bastante, ¿no? Claro, es que es así, no se puede solo juzgar por el número al portero, hay que ver todo el entorno y lo que se ha visto jugar de Liga de Loja, que defecciona en esa defensa. Tienes a Duber Enríquez y Jimmy Bermúdez, pero ni siquiera fueron titulares regularmente. Hubo varios jugadores que alternaron en esa saga central con mucho menor cartel que estos dos jugadores, y Liga de Loja la pasó muy mal. Julio Ayoví a veces alternaba con Requené a veces era central, a veces iba por derecha. Así no es. Tenían posiciones fijas, fue muy difícil armar, verás, esta alineación en defensa, sobre todo de Liga de Loja, en defensa. Así es. Entonces de media para adelante es la clave de Liga de Loja. Claro, de media para adelante siempre se repitió ya normalmente el equipo. Dixon Arroyo, por ejemplo, que llegó del Quito, no ha sido tampoco solución, pero le falta justo ese juego ofensivo muchas veces a Liga de Loja. José Pablo Varela fue perdiendo espacio, se prefirió ya nomás ponerle al chico Castillo sobre el final del torneo. Yo creo que va a tener cada vez menos juegos si es que sigue con su contrato vigente. Don Uchuari, decepcionante. Armando Huila, muy poquito. Un jugador al que aquí lo hemos valorado bastante. Y se lo sumó sobre la marcha también Armando Huila. Así es. Eder Vaca ha tenido problemas, tuvo problemas con Juan Carlos Pérez, quien dirigió sobre el final. Habrá que recordar que a Paul Vélez se le dio el pulgar abajo. Claro que sí. Y eso también es un problema. Entonces, Eder Vaca no tuvo... Se fue a dirigir ya a la B, creo, Paul Vélez, ¿no? ¿Cómo? Y ya se fue a dirigir a la B, pues, de nuestro... Ya está en el técnico universitario. La B, interesantes nombres, ¿no? Está gente que aquí, que en esta casa... Muy bien valorada. Valoramos como Paul Vélez, como el profe Sixto Bisuete. Sí, así es. Están en la Serie B. Bueno, vamos con Manta, Edison, un puestito más arriba. Un último acotación. 10. Dime. Tiene figuras, tiene talento por ahí Liga de Loja, muy con las justas, muy poquito. Lo que espera apelar por sus palabras de Alex Aguinaldo, Alex dijo, pues yo creo que tiene buenos jugadores. Pues hay que darles más frijoles nomás. Y bueno. Más tamales. Yo creo que sí salvamos. Y más cajetilla y más. Más chile. Más huevito de faldiquera y esas cosas que se comen por allá que son sabrosas. Que entren más bravos a la cancha. Más hombre. Maní, más moyoco, más cafecito. Bueno, vamos con Manta. Terminó décimo el Manta. Estuvo estacionado muchas veces en la sexta, séptima, octava posición. Por ahí osciló el Manta. Recordemos que fue cediendo posiciones. Se le fue, la campaña se le fue se cayendo. Se le fue el barco al Manta. Yo creo que Edwin Cosar ya supo que sus días estaban contados y arrió banderas. Fue muy significativo sobre el final que Manta terminó perdiendo sus dos partidos como local frente a los cuadros de Guayaquil, cuando había tenido buenas presentaciones justamente en el puerto principal. Sí, fue cayendo. En un principio no augurábamos gran cosa del Manta, tenía un plantel limitado. Sobre la marcha fue sumando refuerzos como los paraguayos de Echeverría y Santa Cruz, que han dado, pero tampoco es que han sido la gran maravilla. También el gran problema del Manta fue la lesión de sus zagueros centrales. Claro, se quedó un momento sin Saga, ¿no? Sensibles bajas, Romaña y Bolívar Gómez. Entonces ahí tuvo un gran problema también. De media hacia arriba tiene con qué Liga de Loja, gente muy creativa, Cachorro Mera, Cristian Lara, Cristian Márquez. Lo malo es que Márquez es el delantero más mal portado de la historia del fútbol ecuatoriano, creo yo. En medio año ya tiene 3 expulsiones, para un delantero es una cifra terrible. Sí, ha tenido la función de ser volante lateral, más bien. A veces se ha tirado más al centro, pero ya con esas obligaciones de marca ha tenido problemas. Fosforito aparte es el señor Gómez y perdón, Márquez, y se ha hecho echar. Aun cuando al inicio él, me parece que en las primeras fechas fue cuando marcó la mayoría de esos 8 goles que hoy tiene. A propósito, el goleador de Liga de Loja es Fabio Renato con 4, nos habíamos mencionado. Y también Armando Huila, ahí se me perdió su numerito por ahí. Para cerrar ahora sí el tema de Liga de Loja, el peor local, y con eso justificas el por qué está tan en la olla. Solo 10 puntos como local. Una campaña muy, pero muy mala la de Liga de Loja ahí. Y de Manta decíamos, ¿no? Márquez, y cuando inició este Manta tenía bastante fuerza, estuvo en posiciones mucho mejores, ¿no? Entre los primeros. Fue cuando Márquez marcó de golpe, ya tenía como 6 goles y andaba al tope de la tabla de goleo, andaba segundo, ¿te acuerdas? La primera llegó a ser etapa primero, compartía el ejercicio de goleador con Nieto. Ajá. En la primera mitad. Así goles. Fue, Edison, así fue, ya tenía 7 y de ahí desapareció, por lo que dices, expulsiones y demás. Y el Manta, lógicamente, se resintió por esas 3 ausencias, ¿no? Y tuvo que encarar partidos donde se fue yendo cada vez más cuesta rodada. Vamos con la alineación regular. Rolando Ramírez, de un nivel continuo, aceptable. En la saga, Víctor Chinga, Ronnie Santos, Santiago Calle, Ricardo López, que regresó al Manta, aunque recordemos, estuvieron Gómez y Romaña en el centro de la saga, que la hacía lucir mucho más fuerte, más respetable incluso. Elio Lastra, Eder Valencia en la media, 2 jugadores que constantemente se han comido amarillas. Estuvo también por ahí Eduardo Echeverría. A la final me parece que terminó siendo muy regular en esta media. Efraín, el Cachorro Mera, Cristian Lara, Cristian Márquez, John Carabalí, Luis Escalada adelante o Hugo Santa Cruz, ¿no? Un 4-4-2 normalmente. También estuvo en la media Villasí, si no estoy equivocado, Eddie. Sobre el final hubo otros 2 jugadores, sino que no le puse la alineación regular porque jugaron finalmente mucho menos partidos. Claro, pero fue al final que tuvo, justamente como tú dices. Chino Villasí estuvo en la media cancha como Jefferson Sierra por la lateral derecha. Y seguramente yo creo que en la segunda etapa va a ser titular Jefferson Sierra. Bueno, los partidos jugados, igual que todos, 22, ganó 5, empató 7, perdió 10. 26 goles a favor, 33 goles en contra, que le dan 22 puntos y menos 9 de... No, estoy equivocado, perdón. Le dan 22 puntos y menos 7 de gol diferencia. Sí, ajá, se fue. La segunda parte de esta primera etapa fue realmente muy mala para el Manta y terminó ya empezando a estar comprometido con el descenso. Si hubiera sido por el tema de promedios, estuviera descendiendo, de hecho, el Manta. A figura fue Cristian Márquez, su juvenil destacado, lo ubicas a Ronnie Santos, no hay duda de ello. El goleador, habíamos dicho, Márquez con 8 tantos, 7 de ellos conseguidos antes de que sea ni siquiera la mitad de la primera etapa. Ronnie Santos me parece muy interesante, zaguero central. El solo hecho de que sea un juvenil que se ubique en una posición tan comprometida ya le da su mérito. Y para nosotros es bueno, porque normalmente no se ponen ahí jugadores en Ecuador. Ha sido bastante seguro él. El Manta tiene como gran problema el tema de las tarjetas. Y sí, lastimosamente, no sé por qué es típico de los cuadros manabitas ser, sí, los, loco, más complicados. No se sabe, no se sabe todo. Será la comida, será las chicas. No sé. Mucho atún, ¿qué puede ser? Tienes el estereotipo, ¿no? El que el manabita es bravo, un hombre bravo, ¿no? Y la manabita también es una mujer brava, lo sabré yo, pero... sí, puede ser, ¿no? El carácter explosivo o no se sabe qué más, pero... Así pasa. El problema de los cuadros de Manabí ha sido siempre las tarjetas y la disciplina. Jugando, sí, jugando un poquito con el manchete al cinto por ahí. Y el bazo de puro al otro lado. Pero bueno. Y entonces, sí, tiene problemas el Mante en ese aspecto. Vamos con Quevedo, Eddie. Deportivo Quevedo, un cuadro que está un poquito mejor de lo que creíamos. Yo le daba fijo el puesto 11 o 12, está 9, hizo un par de partidos interesantes. No tiene un gran plantel, pero normalmente se lo ha visto muy entregado en la cancha, muy disciplinado, muy concentrado, y eso ha sido valorable. Claro que cuando se enfrenta a cuadros que son línea por línea superiores, finalmente ha terminado sucumbiendo. Exactamente, el Quevedo, para mí, si me preguntas del tipo del juego de Quevedo, ha sido mucho de esperar y contragolpear. Ha articulado por momentos solidez defensiva, le ha hecho pasar mal a los clubes más grandes del país. A Emelec lo hizo sufrir, a Barcelona, al Quito. Entonces, sorprendió por esa solidez justamente en defensa, más que por un buen juego o manejo de pelota. La alineación regular de este cuadro estuvo Giovanni Camacho, Fabricio Bagui, Carlos Castro, José Luis Cortés, Edwin Hurtado y Marvin Corozo. Se hizo bastante la línea de tres con este equipo en varias ocasiones. Eso es lo que le dio también, supongo, la solidez atrás de eso. Eso fue más o menos a partir de fechas 4 o 5 que se pudo consolidar esta línea de 5. Alternó mucho en un principio, sobre todo con los zagueros centrales, y le estaba yendo muy mal. Ya cuando encontró la regularidad con Castro, Pepe Cortés de líbero, aunque en los últimos partidos fue volante 5, y con Edwin Hurtado siendo central pero por izquierda, se estabilizó un poco ese cuadro. Es interesante lo de Hurtado, diría Edison, en esa saga. Sí, el único jugador que se mueve en la cancha, por así decirlo, que ha completado los 22 partidos, los 90 minutos. Los otros tres que han hecho esto son arqueros. ¿Quiénes? Para saber de una vez. Carini, Rolando Ramírez y el portero, a ver, déjame ver. Hurtado, Ramírez, Carini jugaron todo. Y Galíndez de la Católica. Ah, muy bien, interesante. No, es interesante lo de Edwin Hurtado, ojalá siga creciendo, realmente. Más adelante en la media, Juan Carlos Godoy, Miguel Mesías, a veces estaba Adrián Vera, John García y Walter Isa normalmente. Más adelante, Armando Paredes y José Cortés, a veces estaba Rohan Ricketts, el Morenito, y se lo dejaba solo muchas veces como único hombre en punta a Luis Carlos Espínola. Y en ocasiones Cristian Hermosilla, sobre el final, ante la lesión de Espínola, fue el titular. No le fue No le fue tan bien. Mejor ha estado el otro paraguayo, Spínola, que ha sido el goleador de este cuadro. Rohan Ricketts ha aparecido muy poquito y ha aportado muy poquito. Mejor ha estado el travieso Paredes, creo yo. Y no es que ha sido tampoco la gran figura. Destaco mucho a JJ Cortés, el juvenil, más de 1.90, bastante movedizo para ser tan grandote. Sí, cierto es. Y bueno, vamos por la por desde abajo. Giovanni Camacho tuvo que reemplazar a Héctor Rolando Carabalí, que venía también muy mal. Ya hablamos de la saga defensa, de ajá. Regular, no es tampoco maravillosa. Juan Carlos Godoy ha hecho un trabajo decente. Miguel Mesías también no han sido sobresalientes, pero no hay mucho palo que darles. John García para mí sí ha sido de lo mejorcito en ese mediocampo, sobre todo con el balón detenido, que él es un especialista. Walter Issa era la pieza clave aquí, se movía mucho por la izquierda, era el más dinámico pues de este equipo, el que corría, el que hacía sudar al rival. Lastimosamente se le va el Muxugruna y yo creo que esa va a ser una gran complicación para el Quevedo. Terrible, es una baja enorme. La figura era Walter Issa, como tú lo dices, el juvenil destacado José Cortés, de buena estatura, buena estampa, el goleador Luis Carlos Espínola con 5. Los partidos ganados fueron 6, los empatados fueron 5 y perdió en 11 ocasiones. Goles a favor tiene 26, registra 34 en contra. Esto da un total de 23 puntos menos 8 de gol diferencia. El problema, claro, que Quevedo tuvo problemas porque no podía armar bien su equipo, alternó demasiada gente, es el equipo que más gente ha puesto en su rol titular, como 33 jugadores, o que al menos han pisado la cancha. Le costó estabilizarse, pero cuando lo logró pudo tener un plantelcito interesante, aunque claro, igual nada del otro mundo, no son precisamente grandes figuras lo que tiene el Quevedo. No ha sido, por ejemplo, un buen visitante. El Quevedo solo ha arrancado 7 puntos. Sobre todo esos 3 que le sacó al Nacional fueron muy importantes, pero de ahí normalmente no fue un buen visitante el Deportivo Quevedo. Ha puesto a muchos juveniles, a JJ, lo puso a Williams de arriba, lo puso a Willer Marrett, que también fue bastante interesante, y un par más. Apelando a su cantera cuando no había con qué más jugar. Eso es Edison, muy bien con el Quevedo. Vamos con un último club antes de irnos a la pausa, ¿te parece? Serían dos más, porque vamos con el octavo y el séptimo. El octavo, bueno, fue Deportivo Cuenca. Uh-huh. El cuadro azuayo que empezó pésimo, que lo empezó perdiéndolo todo, que buscaron tenerle paciencia a Rivarola. Por ahí ganó uno Rivarola, pero finalmente parecía que no daba más este equipo. Cuando asumió la dirección técnica Fabián Frías, sorprendentemente este equipo salió adelante, pudo al menos salir de los últimos puestos, todavía está comprometido en un octavo lugar, no muy bonito, pero yo creo que da un aliciente de que al menos este cuadro no va a estar jugándose la categoría. Sí tiene un plantel bien limitado, pero tiene a dos figuras extranjeras bien puestas, Manso y Andrés Ríos. Este equipo en inicio se aseguraba por parte de sus directivos y demás que estaba armado para pelear de inicio a fin los campeonatos y premios, porque hay una inyección, eso es lo que aseguraron los directivos, nada más. Yo los pude escuchar en declaraciones, te decía, ¿no? A mí me quedó grabado lo que pasó después de ese juego con el Nacional aquí en Quito, donde hubo remontada. Inmediatamente hubo un enojo tremendo en los directivos, porque ellos aseguraban que su aspiración era otra y que no puede haber presentaciones de ese tipo si se quiere conseguir lo que están buscando. Y yo así, me acuerdo pues, que en ese partido el Cuenca estaba dominándole, claro, al Nacional, y de pronto se apagó. Fue como si se echara agua al fuego, se quedó sin gasolina. Así es. Y eso causó molestias, y este Cuenca termina levantando, ¿no? De la mano de figuras. En inicio, este Andrés Ríos para mí era un come goles, Edison. Un jugador nervioso, se comía oportunidades inmejorables normalmente, pero terminó consolidándose al punto de marcar una buena cantidad de goles. La alineación regular con Juan Ojeda, Andrés López ya en la defensa, Mariano Mina, estuvo Deison Méndez, Argenis Moreira, a veces Jerry León y Eder Fuertes. Jugó línea de cuatro este equipo. Parece con esa defensa no ibas a ninguna parte, loco. No son precisamente la gran garantía Mariano Mina o Argenis Moreira. Ni Deison Méndez. En ocasiones, Gregory González, que normalmente fue 5, también bajó a reforzar esa saga y se hizo línea de 3. Acuérdate, ajá. Pero más está un 4-4-2 con Gregory González, Nicolás Domingo, Damián Manso, Javier Charcopa o Roberto Valareso en la media. Charcopa ya no va más. Se retira, creo, ¿no? De lo que tengo entendido. Más adelante. Qué pena, ¿en serio? Así creo que era, o no sé si escuché mal. Bueno, mejor no debe haber dado el dato porque tal vez estoy mal informando. Este jugador estaba bastante bien, creo yo. Una revelación del año era. Ya ha jugado bastante Charcopa, pero tiene ya su trayectoria, o no es así. Yo me acuerdo de él ya algunas temporadas. Bueno, Andrés Ríos y Víctor Estupiñán iban normalmente en la delantera. También estuvo Byron Cano, Edison, ¿te acuerdas? No, Byron Cano, no, para nada. O sea, de hecho, este de inicio, jugador es al que se lo extraña porque Andrés Ríos, bueno, es el goleador del Cuenca y todo, pero no es el 9-9, es un enganche más bien. Se supone que el centro delantero ahí es Víctor Estupiñán, que es no aporta con mucha fuerza. Es un jugador que realmente se queda a la hora de ser el único. Pero de inicio sí estuvo Byron Cano. No, loco, está lesionado. Pero de inicio... No, para nada, estuvo lesionado desde el año pasado. Y se lo espera rezándole a Byron Cano. Bueno, entonces estoy en ese sentido, en ese dato, tal vez sí me confundí. Este equipo, tú le pones de figura a Andrés Ríos, ¿no? Que fue calentándose poco a poco porque sí se comía bastantes goles. El juvenil destacado, Jerry León. Y Andrés Ríos había terminado la etapa con 9 goles. Los números. Ha ganado 6 partidos, ha perdido 9, ha empatado 7. 29 goles a favor, 36 goles en contra. Y la tabla lo ubicó al Cuenca octavo con 25 menos 7. El Cuenca tiene una de las peores defensas del torneo junto con la del Macará con 36 goles en contra. No le puedes echar la culpa, para mí es un portero bastante bueno, Ojeda, pero los cambios y la falta de figuras en esa defensa han conspirado contra el cuadro azuayo, que también tuvo que ponerle al chico Jerry León, fajándoselas de ahí. El juvenil ha sido un mal local, solo 14 puntos en el Serrano Aguilar, ha conspirado mucho contra su campaña, perdiendo puntos fatales pues contra Liga, contra Nacional, contra Quevedo, contra Católica, etcétera, etcétera, etcétera, contra Emelec también, si más no me equivoco. Entonces sí, el Cuenca tuvo un mal arranque, fue mal local, y eso le hizo que esté en un puesto tan incómodo como este. Pero yo creo que se ha ido cohesionando este equipo, va a seguir teniendo problemas atrás, van a seguir haciendo muchos goles, pero la llegada de Byron Cano, sumado con Andrés Ríos, lo que puede hacer Damián Manso, será importante para que, si bien le hacen dos, también hacer dos y bueno, y salvar un par partidos así. Obviamente que dificilísimo que le avance para pelear torneos internacionales. Así será, pero al menos parece que puede salvar lo que es el campeonato local. En cuanto a local y visitante, Edison, nos habíamos olvidado un poquito de mencionar qué tal local era el Quevedo. Local el Quevedo, ni bueno ni mal, sino todo lo contrario. No, yeah. No está precisamente en unos puntos así como a destacar. Mal visitante fue el Quevedo, más básicamente. Cuenca también fue uno de los malos locales, ¿no? ¿Cómo? Cuenca también un mal local. Mal, muy mal local. Así 14 es. Puntos, muy mal local. Vamos con el Nacional, un cuadro que inició muy mal. Se veía por ahí un equipo armado como para resistir con las justas. Se hablaba de inversiones, de recursos. Vino Emanuel. Este equipo está para otra cosa. Y terminó dirigiéndolo Sevilla. Y mira que cuando estuvo Manolo, pues perdieron todos los partidos que dirigió Manolo. Y estaba tratando de implantar el tiki-tiki, pero no le salió tan bien. Y Nacional hacía un juego muy, muy intrascendente. ¿Qué les había dicho a los jugadores que son unos... Son unas tortugas, hombre. Tortugas de Galápagos. Pues así cualquiera se resiente. Pues si te dice que eres una tortuga, pues y eres un futbolista profesional, te resientes, hombre. Acá la cosa es que esas son diferencias también a veces culturales, ¿no? Hay que saber cómo son medios especiales nuestros jugadores. Ñaño, al ecuatoriano no le puedes decir el lentejo, se va a enojar. Lo que pasa es que verás, esto es medio especial. Aquí, si vas a salir con alguna vaina así, tienes que ya ser firme, fuerte y hasta malvado, loco. Pero si es a medias tintas, ahí se te queja. ¿Sí o no que es así? Dime que no. Porque acuérdate, sí. El trompudo Guerra no es que trataba muy bien a los jugadores. Para no, ese, sí, Sevilla, esa es otra forma, ¿no? Sevilla no es que sí trataba muy bien a los jugadores de lo que se sabía, de lo que han dicho. Y ese sí te cantaba, trompudo Guerra a las plenas. O es lo uno o es lo otro, hermano. Entonces, sí, es la verdad, en serio te digo. Y si sales así como a medias tintas, aquí no funciona. Más bien te agarran muy mal. Y sí, hay que saber cómo tratar. Bueno, choque de culturas, ¿no? No precisamente era el gran técnico, pues Manuel Tomé le fue fatal, perdió todo. El Nacional estaba comprometidísimo con la categoría. Salió Manolo, salió el Capital Group. Reset desde cero, venga Carlitos Sevilla. Y a Carlos Sevilla le costó muelas encontrar un 11 titular que finalmente lo logró. Y sacó un buen par de buenos resultados que lo tienen ahorita en media tabla al Nacional. Vamos con la alineación regular. Bonar García, aunque durante bastante tiempo estuvo Adrián Bone, que bueno, es más de nuestro agrado, creo, incluso él. Nea Padilla, este que lo puso 10 puntos Sevilla, básicamente. Jefferson Hurtado, Juan Carlos Anangonó y Elvis Bone en esa línea de 4, que fue un rompecabezas. Miguel Bravo en la media, o Roddy Zambrano, Franklin Guerra, Marvin Pita y el Chupete Samaniego, que siempre fue un jugador muy reclamado porque normalmente no era titular. Edison Preciado, sobre el final volvió a ser titular, a veces estuvo Alejandro Villalba, JJ Gobea y en ocasiones también Edson Montaño, de quien se esperaba muchísimo en este año, Edison. El Montaño estuvo muy mal físicamente y recién en las últimas fechas parece mejorarse. Roddy Zambrano ha suplido el lugar de Miguel Bravo, que no precisamente era un volante zurdo. Mejor se le da al juvenil. ¿Qué más estuvo? Denis Quiñones no tuvo muchas oportunidades. Los Follecos abrieron un inicio, les fue muy mal, incluso ya salieron del equipo. Cuando estuvo Adrián Bone fue las mejores épocas defensivas de Nacional. Bonar García es por promedio el arquero más batido del campeonato. Tiene 1.75, 4 centésimas más que Cristian Mora, aunque menos goles recibidos, porque ha jugado menos partidos, lógicamente. Pero normalmente le ha ido muy mal. Nacional va a tener problemas. Uno, ya se le va Jefferson Hurtado, dice que no quiero más estar aquí. Bueno, vaya nomás. Porque no vas a estar con un jugador contra su voluntad, por más de que sí era importante en la sala nacional. Sí, se va Juan Gobea, el goleador. Uh-huh. Ya con eso tienes dos bajas sensibles. Así, el goleador fue Gobea con 9, ¿no? Aprovechando que lo has dicho. El destacado fue Nea Padilla y la figura fue indiscutiblemente JJ Gobea, a pesar de que de inicio no era titular. Sí, bueno, se espera que en el segundo semestre sea Montaño, por ejemplo. El Nacional, bueno, se espera que pueda jugar este domingo. Para empezar, tiene una deuda muy fuerte, $240,000, que de dónde demonios se van a sacar. Así como Barcelona tiene algo de 700,000 y el Quito tiene como cuatro sueldos retrasados. La deuda, a ver, la del Barcelona no va a implicar sanción deportiva, sino que es tema con el IES y le puede tener problemas con el tema de la cancha. Pero uh-huh, si Nacional no paga sus 240, si el Quito es no a paga la FEF, sus 210, no juegan este fin de semana. Uh-huh. Y más problemas tiene Nacional, porque el Quito, al parecer, ya ha tenido por ahí una luz al final del túnel. Y eso sí, realmente el tema de los líos económicos va, por lo menos por los próximos 3 meses, va a ser un dolor de cabeza tremendo para el Nacional, Para el hasta que fútbol haya las nuevas ecuatoriano. elecciones y con nuevas elecciones, la esperanza de que mágicamente pueda haber una mejor gestión para paliar esta crisis. Una selección de música gringa y de todos los años está haciendo un chaulafán musical. Bueno, así nos vamos a la pausa musical que tenemos. Aguanta, partidos jugados, ¿no? 22 como todos, ganados 8, empatados 2, perdidos 12, goles a favor 29, en contra 33, saldo negativo para el Nacional, que terminó en la séptima posición con 26 menos 4. En teoría no tan mal, pero bueno, le distan de 9 puntos con el penúltimo. Así Acordémonos, el es. año pasado distaba con 10 del técnico universitario y cómo terminó la Y cosa. son problemas económicos, sin duda, los que se va a ver. Los ha ventilado el Cuenca, el Quito, el Nacional, Liga de Loja, el mismo Barcelona. Macará, todos. Sí, muchos Todos menos problemas. Liga, Emelec, Católica e Independiente. Bueno, vamos a escuchar. He estado poniendo ya de paso Elvis Presley. ¿Qué tal si te parece Baby, ro baby. rodar Beach Boy Blues? Tema que Baby. fue de película, además, ¿no? Parte de un soundtrack. Juega. Dale, dale. Vamos con El el rey. rey. Sin duda, uno de los íconos de todo lo que hablabas, ¿no? De todo eso que tiene la cultura gringa. La gorda cultura gringa. Ya regresamos con Elvis Presley. I'm a poor Hawaiian beach boy, a long way from the beach, 'cause someone shoved his face against my hand. Now I'm a kissing cousin to a ripe pineapple. I'm in again. I was minding my own business, just drinking daddy's juice. I swear I'll never touch that stuff again. Just like the pig before he gave his all at the luau, I'm in the pen. Got those Beach Boy blues. Don't the time go slow. Boy blues, only 30 days and 90 years to go. I wanna taste the honey from my whitest lips. I wanna be her ever-loving man. Well, I'm a kissing cousin to a ripe pineapple. Questo è il vostro programma, Calcio e Associati. Regresamos en Fútbol y Asociados. Gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software, hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no, gracias al buen Electro Supplies, Eddie. Electro Supplies, ¿me escuchas? ¿Está todo bien? Te escucho perfectamente. Bueno, yo también. Solo que Skype dice lo contrario, pero bueno. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de su sitio web electrosupplies.net. Todos los accesorios, las autopartes que no encuentras en el mercado local, electrosupplies.net. Eso es. Escuchando el buen surf rock, género que se impuso en los años 60 cuando toda la cultura se volcó hacia las playas de California, y que la revive en pues Quentin Tarantino en sus películas muy frecuentemente, haciendo todo el uso justamente de la cultura norteamericana, que es uno, para mí es uno de los más grandes exponentes y cultores de la misma, pues Tarantino, cuando mezcla todo lo que es la música, la estética kitsch, la violencia, la esclavitud, el jazz. A propósito, ya voy a soltar algo del jazz, algo de lo grandioso que se le debe agradecer a los afroamericanos, ¿no? Así es, y claro, justamente Tarantino sintetiza todo lo que es la cultura norteamericana y la plasma pues en sus maravillosas películas. Sobre todo, bueno, nosotros quienes hemos estudiado comunicación gustamos mucho de ellas por todos los recursos que exhibe. No hay duda de eso, mi amigo. Y bueno, continuamos con este programa. Nos corresponde... Wise men say, only fools. Bueno, sigo poniendo Elvis, ¿no? Ahí. Rushing. Este es de Neil Diamond, si no estoy equivocado, claro. Una canción que ha sido versionada 500 millones de veces por Elvis, por Bono, por UB40. Oh, miles, eso es incontable. Hay canciones de las que creo se pierde el registro de versiones que se habrán hecho, ¿no? Por Edison, guapaz. Claro que sí. Es bueno. La más valiosa, ponte. Bueno, vamos con el análisis de los seis más mejores con Universidad Católica, el cuadro Kamikaze de Jorge Célico. Ya, porque no te cae Célico no significa que le tengas que seguir a... No, es que no me caiga. Bueno, es que sí, para mí tiene el nefasto precedente de haber sido el director técnico en una de las tardes más infames de la historia del Club Deportivo El Nacional, cuando el Nacional paraguayo le hizo 5 goles en Quito. Y desde ahí, ni más. Y desde ahí ya no hay feeling. El tema con Célico es que es un técnico muy peculiar, que... su propuesta es muchas veces, no sé, demasiado franca, honesta, pero que muchas veces la falta de recaudos le hace caer aparatosamente, ¿no? Eso es lo que había explicado en nuestro resumen que está en el blog, futbolasociados.blogspot.com. El cuadro de la Católica siempre al ataque. En el segundo tiempo sacaba un defensa, metía dos delanteros. Y normalmente, ¿cuál era la dinámica de la Católica? ¿Cuál ha sido? Empieza perdiendo, termina empatando o ganando. O cuando empieza perdiendo muy temprano, ahí sí, de largo se va perdiendo y se come goleadas bien feas. Pero el tema es no renunciar a una propuesta ofensiva. Varias veces le dio alegrías, otras tremendos dolores de cabeza. Claro, muchas veces, vamos con la alineación regular para seguir delineando este equipo. Hernán Galíndez, como dices, uno de los que ha jugado todo en la defensa. Alejandro Espinosa, Andrés Mendoza, una talla espectacular. Rider Alcíbar, a veces Henry Canga, haciendo muchas veces línea de tres de este equipo. Este sí era decididamente línea de tres, porque hay otros equipos como el Quevedo, a veces el Cuenca o el Nacional, que hacían línea de cinco, pero este sí era 3-3, lo que tenía era aleros, no defensas. Exactamente, bueno, Jonathan Carabalí, no, pero muchas veces pasaba línea de cuatro. Es que, a ver, esto era una locura lo que pasaba con este equipo. Jonathan Carabalí en la media, Jesse Godoy, Facundo Martínez y Elvis Pata. Mr. Pata. Más adelante, Henry Pata, Diego Benítez y Federico Laurito, bien abiertos los tres. atacando con 3 y muchas veces con 4 o 5, dependiendo. Sí. Cuando estaba mal la Católica, se lo sacaba a Jesse Godoy, a Jonathan Carabelli, alguno de ellos, y se metía 2 hombres más de ofensiva. Básicamente ya sabíamos cuál era la manera de reponer de Celico. El cambio obligado siempre era Dani Luna. No pusimos porque no cumplían tantos minutos, pero se lo usaba mucho a Jorge Cuesta o a Pablo Palacios, 2 delanteros natos, y terminaba siendo ya un 3-2-5, ya una cosa de locos realmente lo que hacía pues don Jorge Celico, y que varias veces le dio resultado. Sí, varias veces le funcionó, pero ya sabía, si no le estaban saliendo las cosas a la Católica, ¿qué iba a pasar? Iba a meter delanteros con gusto, Celico. O sea, ya ese era el discurso repetido. Vamos con los números. A ver, primero decir que Diego Benítez fue la figura, y Laurito, impecable, brillante su participación, hay que decirla así, creo. En esta primera etapa, 12 goles. 12 goles. Magnífico delantero. 9-9, con muchos recursos a la hora de proteger el balón. Con gran talla, remate, gran golpe de cabeza. Talla y calidad, Edison. Eso no se puede dudar. Hay que decir también que en un esquema tan ofensivo como el de Universidad Católica, encontrar un goleador es probable, o sea, porque te abastecen bastante, ¿no? Y de ahí que el mérito es de saberlo aprovechar por parte de Federico Laurito. Los números: 9 partidos ganados, 6 empatados, 7 partidos en derrota. Goles a favor 34, goles en contra 35, seguimos con balances negativos, lo cual arroja a esta Católica a la sexta posición con 33-1. Fíjate, la Católica tiene una de las mejores delanteras, 34 goles es respetable, pero una de las peores defensas por lejos con 35, uno menos que Macará. Imagínate, eso habla de una defensa pues fatal, loco. Ya que en esa tiene una línea de 3, y esa es línea de 3. Claramente definida, pero ninguno de estos 3 son grandes figuras del fútbol ecuatoriano. Ni Belleza Mendoza, ni Gabriel Espinosa, ni Rieder. Jovencitos los stoppers. No, y Mendoza también es relativamente joven. Bastante nobles. Y claro, eso es algo a lo que apuntábamos, Edison. Cuando habíamos recabado la información y la repasábamos a inicio de año de la alineación y jugadores de la Universidad Católica, habíamos dicho que hay muchos nombres que no han participado siquiera en Primera A, que les va a coger de nuevo, que va a ser difícil su entrada, y terminó siendo así, Edison. Esta es evidente, y sobre todo pasa en la media para atrás. Ahora con punk neoyorquino, señores los Ramones. Universidad Católica fue un bastante buen visitante. Uh-huh. Con 15 puntos, me disculpan que mi garganta por ahí me jugó una muy mala pasada. Se quiebra al momento de hablar de Celico, el Edison. Bueno, ya te digo, fue bastante buen visitante, 15 puntos fuera de su patio. Aunque claro, por ejemplo, la Católica juega, entre comillas, de visitante contra el Quito y contra el Nacional. Y también hay que decir que juega entre comillas de local, porque le van a ver entre 50 y 100 personas vestidas de celeste, ¿no? Que a veces son policías que han dejado mucho tiempo el uniforme en la lavadora y ya no son azules, sino más bien celestes. Bueno. No, por ahí se le percudió el mandil al señor de los helados. No sé. De los helados. Bueno, vamos con Barcelona, Edison. Bueno, eso con la Católica. La Católica que merodeó lo de Galíndez. Y sigue el técnico, eso hay que decirlo. Sigue Celico, ¿para qué lo vas a votar? Ha merodeado por arriba la Católica, no pinta para nada en descenso, así que está moderadamente bien. Está muy lejos, pero yo creo que ni Avala va a disputar. Por ahí, sonándole la flauta, disputa el último cupo sudamericana, no mucho más allá. Todos los extranjeros buenos, ¿no? Diego Benítez tiene una calidad enorme, Federico Laurito, gran delantero, Facundo Martínez, el alma del medio campo, y Galindo es un buen portero. Seas quien seas de Primera A, si no se lo peleas a Católica, Laurito, es porque eres menso. Y nosotros del año anterior, si dependiera de nosotros, cualquier equipo ya estuviera en cualquiera de nuestros equipos, Laurito, porque le hemos echado el ojo a ese elemento desde hace rato. Barcelona. Bueno, Barcelona tuvo un arranque muy complicado, tenía dos torneos que disputar. Yo creo que en Copa Libertadores exhibió su mejor fútbol en esos primeros 2-3 meses. Claro, de inicio más que todo, en los primeros juegos. Que tuvo un poquito de mala suerte, pero yo creo que exhibió un muy, muy buen fútbol. En cambio, en el torneo local tenía presentaciones muy malas, criticables, que hicieron molestarse por ahí a la hinchada, al comentario pro-barcelonista. A costas le costó encontrar su once ideal, porque tenía que introducir a las nuevas contrataciones. Algunas les funcionó, otras no. Y lo peor es que ahorita, cuando ya tenía uno funcionando plenamente, se le va a ir. Junto a otras figuras de la campaña pasada, a Barcelona le costó muchísimo esta campaña, pero finalmente yo creo que tuvo un buen remate. Sí, el de Barcelona queda al buen plantel que tiene, ¿no? Y no deja de ser bueno para Barcelona recibir ingresos económicos. La venta de Díaz, por ejemplo, es algo de lo trascendente del año para Barcelona. 5 millones, parece que es un jugador muy bien vendido, la máxima cantidad que se ha pagado hasta ahora por un elemento acá a cualquier club ecuatoriano, ¿no? Algo de lo destacable. Le queda un buen plantel y las ilusiones y la urgencia de pelear este segundo año, y con las bajas que va teniendo por ventas o transferencias, se le está haciendo un poquito difícil. Dependerá mucho de los extranjeros que le vinieron malos, tuvo mala fortuna. Castillejos, un mal jugador que se lo está buscando ubicar en Huracán o Independiente de Avellaneda. Entera, Teddy. ¡No! Olmedo parece que se regresa a Godoy Cruz, un jugador que para mí tenía mucho futuro. Olmedo, yo le tenía mucha fe. Se lo ha visto en el Tomba, en jugador de selección. Y por él hay varias opciones. Entre de las más interesantes se habla de Rodrigo Braña. Es un jugador que le vendría a Barcelona, pero... Si llega, pelo, perfecto. ¿No? Pero jugador. Yo creo que ahorita Barcelona... es un gran jugador Braña, pero Barcelona, si es que... Bueno, habíamos dicho que en lo posible evitar hacer nuevas incorporaciones y cosas por el estilo, por el delicado tema económico, pero con la partida de Nahuel Pan, imperiosamente Barcelona debe buscar un delantero. Claro, es que si se va Olmedo, Castillejos, Nahuel Pan y Díaz, tienes que traer un volante y un delantero, al menos, me parece. Eso es, Eddie. Este equipo normalmente alineó con Banguera, Juan Carlos Paredes, José Luis Perlaza, Pablo Saucedo en inicio de año, Frickson Erazo, Giovanni Nazareno. Sobre el final, mencionar lo del joven, se me olvida ahorita el nombre, ¿cómo es? Vaina. Regresó Campos de su lesión y este joven elemento, ¿cómo se llama, Edison? El Anderson Ordóñez, que para mí es de Barcelona algo muy interesante, que le puede salvar la saga, ¿no? Cuando ya, si es que se da, por ejemplo, el traspaso de Eras o dependiendo lo que pase. Giovanni Nazareno por la banda, a veces estuvo el joven Oyola, que ha tenido problemas de lesión. Carlos Grueso en la media, a veces Lucho Caicedo, Matías Oyola, Pedro Velasco sobre el más o menos medio, un poquito antes de que sea media temporada, se tomó el puesto para no moverse más. Damián Díaz, Michael Arroyo, suele entrar Cristian Penilla y adelante Ariel Nahuel Pan. Este equipo pasó de una línea de 3 y de 5 en ocasiones a terminar rematando con una línea de 4-2-1-3 más o menos. Así es, Eddie. Gran figura Ariel Nahuel Pan, que poco a poco fue subiendo su nivel, convirtiéndose en el gran goleador y ganándose un sitio en el corazón de, por lo pronto, de la hinchada de Barcelona, y lastimosamente no en la historia, porque si se va, pues no habrá ganado nada. Hizo 12 goles, por aquí se me falló el datito, pero son 12, el máximo goleador. Muy elogiable lo de Carlos Grueso, normalmente es titular. Marca goles incluso. Y ha marcado un par de goles. Es uno de los que son titulares fijos, no solo por ser sub-18, como el caso de Gabriel Corozo en Liga o bueno, Ronnie Santos en Manta. Barcelona tiene, ojo con este detalle, la mejor campaña como local del año, menos de la mitad de año. A pesar de que se le dio ese histórico goleada del Independiente, ¿no? En el Monumental. Fue el único partido que a la larga perdió en el Monumental, de ahí empató otro infamemente con el Manta. Y son esos dos partidos que lo dejan fuera, además de pelear arriba. Sí. Es así. El resto los ganó todos. Hizo 28 puntos de local el Barcelona. Una formidable campaña en el Monumental, como en los mejores momentos de Troviani, de Insúa, por el estilo, infranqueables. Otro buen número para Barcelona. Goles a ¿sabes qué también es un magnífico número de Barcelona? La defensa. Una, por más de que tuvo problemas, a veces estuvo Perlaza, a veces Erazo, se lesionaban por ahí, tarjeta de Perlaza, con Saucedo, con Anderson Mordóñez. Paredes irregular. Paredes no estuvo en su mejor nivel. Sin embargo, con todo y eso, Barcelona solo ha encajado 19 goles en contra, siendo una de las mejores defensas del torneo. También mucho mérito con Máximo Vanguera en el arco. Ha tenido principalmente a Vanguera, pocas ocasiones ha tenido que alternar ahí Lanza, no ha tenido tantos chances. Lo más chistoso es que los dos partidos que ha atrapado Lanza no le han hecho goles, pero bueno, ya esas son otras coyunturas. Así es, ya habías dicho la figura, el goleador Nahuel Pan con 11, será un golpe tremendo pues para Barcelona. Es un jugador que por actitud encajaba en Barcelona, o sea, un jugador guerrero, luchador. Es un jugador para Barcelona. Dos veces se ha ido este año ya con el ojo morado por pelear las pelotas, no por malicioso, por pelear las pelotas. Que hacía de todo un poco, hasta cobrar tiros libres, y lo va a extrañar Barcelona en el caso de que se termine de concretar esa transferencia. Claro que recibirá un pago de rescisión, pero no creo que le convenga realmente a Barcelona para nada recibir ese dinero. Sería mucho mejor que se quede, más rentable parece. Partidos jugados, obviamente 22. Los ganados, 11, empatados 5, perdidos 6. Goles a favor 33, goles en contra 19. Para Barcelona el regocijo de haberle encarado a Emelec y mantener en ese sentido algo interesante, ¿no? Que es tiene una mayoría anímica ahorita Barcelona sobre el bombillo, ¿no? Y se quiere apuntar a la final en la segunda etapa, no hay duda. Dependerá mucho de los refuerzos extranjeros, que sin duda no le aportaron mucho este equipo a inicio de año, excepto lo que ya conocíamos, ¿no? Díaz y Nahuel Pan, que ciertamente no había tenido tan mala campaña con Liga. Vamos con el Deportivo Quito, un cuadro al que se le colmó de halagos y flores por lo estrictamente futbolístico, ya que se conocía las angustias económicas de un equipo que tiene impagos a sus futbolistas, que tiene muchas deudas y muchos problemas. Sin embargo, y con todo y eso, hizo grandes presentaciones, un 11, digamos, creo que es el 11 titular más fácil de recordar, uno de los más fáciles y sólido en todas sus líneas, realmente con excelentes jugadores por donde se lo mire. Ahora nos trasladamos de Nueva York a Los Ángeles, a las sórdidas calles de Hollywood, cuando un sujeto afrodescendiente le dijo a un muy jovencito Axl Rose, recién llegado de Lafayette, Indiana: "You know where you are, baby? You're in the jungle. You're gonna die." Y eso puso en la primera frase de esta canción. Y eso también no hay como dejarlo fuera, Eddie. Esto es Rapcito de de qué costa. Tupac. Tupac es costa oeste. East Coast. Yo soy rap, soy malísimo. Tupac es este y Biggie. Es California, es California, pues, Tupac. A ver, Tupac es California. Sí, sí. Biggie es de la otra costa, pues, del mar. Ok. Eso sí, ahí rap, vos hablas. Yo soy muy mal. Ah, por eso tiene esa canción famosa de Tupac, California Love. ¿No la has escuchado, tal vez? California, ¿dónde está California? Es Tupac. Claro, es de Tupac. Acabo de enterarlo. Bueno. O sea, bueno, la hace Tupac en todo caso, ¿no? Bueno, sigamos. Deportivo Quito, un arquero de talla mundial como Fabián Carini, parcito por ahí de errores, pero igual normalmente ha sido muy seguro y sólido. Una línea de tres, a ver, bueno, mejor ahí. Y te la dejo que repases, pero le vamos a ir matizando, ¿no? A ver, Carini en el arco, como dices, de los que más ha jugado, Luis Checa, Jorge Guau, Isaac Mina, a veces Giovanni Caicedo en esa línea de 4. Claro, también se hizo tres. Línea de 5, Eddie. De 3 generalmente. Normalmente de 3, pero también se hizo de 4 en ocasiones. Bueno, claro, más que nada fue de 3, pero era realmente impasable con Torres, Checa, Guagua, Isaac Mina, todos con mucha experiencia, están mejor nivel, creo yo, todos, e incluso la cuchara cuando he entrado. Y faltó por ahí Miguel Ibarra, normalmente entraba Ederson Valencia, Ibarra entra al segundo, ¿no?, para completar la línea de 3, pocas ocasiones línea de 4. Estuvo también Romero haciendo la de lateral, Edison. Claro, los volante por izquierda o lateral por izquierda, Romero, por derecha o Ederson Valencia o Miguel Ibarra. Ya, en el centro iban Edison Vega, que fue sorprendente, y Robert Flores, también no tiene tacha en su juego. Alex Colón, figura de este equipo, o junto a Nieto se lo puede galardonar a ambos, han Eso sido brillantes. Finalmente me decanté por ponerle figura a Nieto. Por los goles, claro. Sí, es así, Edison, pero ha sido el sostén, Colón. Más adelante Walter Calderón, a veces Luis Congo, de inicio venía muy bien Congo, y Federico Nieto, que sí fue inamovible, inapelable, intratable. El tema con Congo, bueno, también tuvo una lesión, así que se dio paso a Walter Calderón, que no lo hizo mal. Alex Colón, una gran figura en el medio campo, todavía, qué sé yo, es uno de esos 10 clásicos en peligro de extinción. Hábil, bueno, pero este corre más, no es el 10 vago, tiene más movilidad, mucho control de balón, donde pone el ojo, pone la bala este futbolista, sí, con mucha técnica. Robert Flores, un buen 8, solidario, de buena técnica también. Lo de Edison Vega, sorprendente y grato, porque no era un jugador con gran cartel, pero realmente ha ganado mucho en este plantel. Y ves que Deportivo Quito, línea por línea, es muy sólido y muy buen equipo. Ahora, si es que ya ha habido esta reunión de dirigentes, ex dirigentes, que se va a plantear un fideicomiso y que se va a buscar sanear las deudas y demás, si es que se logra sanear el aspecto económico, el Quito sin duda pelea campeonato. Pero si es que una vez más es venta de humo, pues va a ser difícil que se sostenga. Bueno, y terminaría desilusionando a su hinchada. Igual haría grandes partidos, pero no soportaría más esto. Y también lo hable lo de Insúa, ¿no? Un de entrenador que la parte tanto táctica como motivacional ha mantenido en orden totalmente. Un completo profesional, Edison. Un completo profesional, Insúa. Estrella de rock también, viste. I have got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you are part. Bueno, yo debí pasar Insúa por el Quicentro, ¿no? Con un look tan excéntrico. Parecía alguno de los cantantes de Vilma Palma nomás, o de Virus. Y de Vilma Palma, loco, de Van Halen, una cosa así. Melena al viento. Yo quiero lucir así cuando tenga 50, loco. Te juro. Bueno, números del Quito, lo destacable, lo gran es que su gran capacidad goleadora, hizo 41, hacer más de 40 goles en un semestre es magnífico. Casi a 2 por partido ha hecho el Deportivo Quito. Los goleadores Colón y Nieto, junto con Mamita Calderón. Colón 8, Nieto 19. ¿Y Mamita Calderón? Hizo 4. Importante también. Congo debe tener sus par por ahí, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Eso es, mi estimado, con el Quito. No sé qué más nos falta repasar. 10 goles ganados. 10 goles. 10 partidos ganados. 8 empatados. 4 perdidos nada más. Goles a favor 41. Goles en contra 24. Nos habíamos olvidado de eso con Barcelona. Permíteme, Edison. Barcelona era el quinto con 38 más 14. El Quito es cuarto con 38, pero más 17. Y el Quito pierde 2 infames partidos sobre el final de la etapa con el Quevedo y con el Independiente, porque tenía una campaña realmente buena. Sí, era increíble lo del Quito, parecía el único que podía darle alcance al Emelec, pero se desinfló mal el Quito, mal en ese sentido. También hay que decir algo, ¿no? La gente del Quito le falló un poquito en las gradas, Eddie, y tal vez se puedan molestar hinchas del Quito que escuchen, pero la verdad, el Quito ahorita necesita dinero y no fue precisamente el mejor apoyo el de Para mí fue triste lo del Quito versus Independiente del Valle, era un partido por la etapa. O sea, básicamente, y no sé si exagero, pero no hubo más de 4.000 personas. Barcelona, estando mal, ha llevado muchísima más gente, creo que más gente que todos los equipos de este año, la verdad, y no estando muy bien. O sea, no ha habido esas asistencias que se esperaban, güey, la verdad. Sí, ¿cuánto asistencias ha sido un campeón en una etapa pobre realmente? Sí, bastante baja. Bastante baja. Permito, tome en cuenta que hay muchos equipos que tienen poco y nada de hinchada. Independiente, Católica, Manta, Quevedo. De ahí equipos que normalmente no son muy atractivos afuera, dígase Cuenca, cuando visitan otros lugares, dígase, en fin, Loja. Eso pasado. Mientras ponte en Serie B hay equipos más taquilleros, ¿no? Aucas, como básicamente. El Técnico, el Olmedo o el Aucas. Gracias, gracias. Se habla de New York, New York. Start spreading the news. Si te habla de New York, New York. Esa es la de New York, New York, por loco. Independiente del Valle, el cuadro del Hornadito. Un buen equipo, sin duda. Repeto esto. Tiene experiencia y juventud en puestos claves, cada una de estas virtudes. Un buen entrenador como Pablo Repeto. Para mí lo malo es que el Independiente no es constante en su campaña. Siempre tiene, y desde que llegó Repeto el año pasado, siempre tiene un punto bajo en el que pierde partidos, pero de forma escandalosa y feísima. 3-4, se hunde, de ahí vuelve a surgir, pero ya no le avanza para ser primero, que sería el objetivo. Y queda tercero, cuarto, dando una buena sensación, una buena imagen, pero siempre se creyera que pudiera un poquito más. Sí, lo más interesante de este equipo ha sido la consolidación de muchos de sus elementos en saga, por ejemplo, algunos de ellos muy jóvenes. Vamos con la alineación. Librado Ascona en la meta, hacia línea de cuatro, Luis Caicedo, a veces Mario Pineda, Edgar Balbuena, el extranjero, Fernando León y Luis Ayala en esa línea de cuatro. Excepto Balbuena, todos jovencitos. Eso es lo que decía. Es una línea de defensa interesante por su juventud. Muy valioso realmente el trabajo. Mucha calidad, ¿no? Sí, no, buena. No puedes dar elogios. Así es. En la media, Henry León, Mario Risotto, que para mí ha venido bien este extranjero. Jonathan González, Fernando Guerrero y Junior Sornosa, una de las figuras, sin duda, es la figura de este equipo. A veces Martínez, Alejandro. Más adelante, a veces lo dejaban solo en punta a él porque se abría por un costado a veces Sornosa, a veces Guerrero, en fin. Y quedaba como hombre punta a punta, Daniel Angulo, le hizo mucha falta. Cuando no lo tuvo fue cuando se rezagó este Independiente del Valle. Y cuando no estuvo estaba Armando Solís en esa labor de 9. Que no es precisamente Armando Solís un 9. Junior Sornosa le ganó el puesto al paraguayo Martínez y por largo es una gran figura, un jugador con mucha técnica, habilidad para el remate, buena pegada de media distancia. Así es. Este jugador, yo aspiro, ojalá lo vea en Brasil 2014. Tiene muchísimo fútbol y es un puesto que le vendría bien a Ecuador porque él avanza por el medio. Tiene que afinar el físico, eso sí, Sornosa. Eso. Sí, se quema mucho y normalmente es variante. Porque necesita ser más consistente. También no tiene esa fisonomía más fuerte que debería tenerla. Lo señalas de figura Junior Sornosa. Podría yo también ponerle una coma y ponerlo ahí al de DT Repeto. No sé si coincidas, Edison. El sí. Independiente ha tenido la fortuna de tener buenos DTs y jugadores que se han dejado llevar también por los directores técnicos de buena escuela. Es que, hay otro orden, ¿no? Independiente del Valle te forma, pero desde el lecho materno, hermano. O sea, desde que implantaste en la matriz ya te van inculcando buenas costumbres y buen fútbol en Independiente del Valle. O sea que tú dices, en pleno mambo ya te están educando ya. Ya. Yeah. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que Repeto se merece los aplausos más sonoros. Ha sido un buen DT. Sí. Los números. Ganados 12, empatados 3, perdidos 7. Goles a favor 37, goles en contra 25. Es una interesante producción de goles la del Independiente del Valle. Que lo dejó 37. Tercero con 39 más 12. Ha sido un buen visitante también Independiente, 15 puntos fuera de la cancha de Sangolquí. También es bastante destacable por ahí. Interesante de... Dime. De Independiente del Valle es que ya tienes una alineación que esperable, conocida, fácilmente de repasar. No como a los inicios de... Bueno, cuando recién el Independiente ascendió, que alternaba demasiado, no sabías qué mismo, y terminaba salvando con las uñas la categoría. Y a vos te daba dolor de cabeza a la hora de armar los matches de Data Factory, porque tenías debutando 16 jugadores juveniles de repente en pocas semanas y... Era enorme, ya ni sabías qué número es de quién, cuál es cuál. En serio, te perdías los nombres del Independiente, la verdad. Ajá. Ya lo reconoces con mucha facilidad. Claro. Vamos con sí. Liga Deportiva Universitaria, el cuadro al que más le han vejado y criticado, sin embargo está en un bastante meritorio segundo puesto. Lo de Liga, lo que pasa es que por momentos Liga es muy opaco el fútbol que tiene. Llamamos, no brilla, sí, oye, sin duda, no agrada mucho a la vista. Yo creo que de tanto reclamo que hay sobre Liga es del equipo que más hemos analizado fecha a fecha aquí. Y ya creo que todos conocen nuestros criterios, nuestro decir sobre este equipo, ¿no? Un delantero que le hace falta a gritos, un 9... y un volante por ahí de contención que ayude a sostener una saga que no es mala, y la vamos a repasar. Alexander Domínguez, en un año no tan brillante me parece para él, no ha sido del mejor año de él, no lo es hasta el momento. Es menor que del año pasado. Sin ser nefasto o malo, pero bueno, nos tenía acostumbrados a otras cosas. Es menor que del año pasado. Nos tenía acostumbrados a otro nivel, sí, es así. José Madrid terminó sobre el fin... Inició y terminó jugando en Liga. Mediado de temporada no fue tan regular. Ignacio Canuto, Norberto Araujo, Gabriel Corozo completan esa línea defensiva. Sí, prosigues, Eddie. Así es, bueno, el tema... bueno, Domínguez generalmente actuando bien, pero... Por ahí, no siendo tan seguro como en 2012, José Madrid tuvo muchos problemas para adaptarse a Liga, finalmente terminó consolidándose en la saga, importantísimo lo de Nacho Canuto, creo yo, a los años Liga vuelve a traerse un buen zaguero central, desde la llegada de Araujo, que ya tiene muchísimos años en la U, y sigue siendo el titular. Sigue aportando con su experiencia. Gabriel Corozo, gratísima revelación, es ya hoy por hoy titular inamovible por el costado zurdo, un buen valor de Liga, y bueno, se espera que siga creciendo futbolísticamente. En la media cancha, bueno, tenía dos de contención, o hacía jugar uno de 5 y uno un poquito más adelantado. Fernando Hidalgo, que a veces incluso fue volante derecho cuando Madrid fue a la banca. Ajá. Y después estuvo Luis Aritama, que hacía de 8, a veces de 5, se lesionó y terminó reemplazándolo Enrique Vera, que todavía tiene cuerda, pero también se volvió a lesionar, y veamos quién de los dos ocupe ese puesto. De ahí... es que lo que pasa es que Bausa tuvo que probar un montón de variantes, jugadores. Cambió incluso de esquema táctico. Y finalmente se decantó por la modernidad, digamos, 4-2-3-1, cuando ya quiso ponerle a Carlos Ferraud, que después desde su lesión fue teniendo oportunidades y... Volvió a ser importante Ferraud, no hay duda de eso. Por la derecha, por la izquierda Francisco Rojas, a veces iba a Arboleda. Pero Rojas se fue consolidando. Méndez ahí, mientras pudo también jugar. De ahí tenías en el medio a Edison Méndez, pero Edison Méndez arrancaba un poquito de más atrás, o cuando ocupaba ese puesto de media punta por el medio de la cancha, Pablo Vitti lo hacía más adelante. Y lo que sí, el delantero en punta, Carlos Garcés, lucía de pronto muy desguarnecido el hombre, y ha anotado poquitos goles, 3, se lo alternaba con Federico Pupo, que debía ser la solución ahí, no lo fue tal, y se acaba, ¿no? se va por donde vino, ¿no? Más el futbolista uruguayo. Viene Benítez, un delantero. Julián Benítez, ya lo habíamos comentado, fue el goleador de la apertura paraguayo, hacer la solución, hacer el 9 que hace falta. No lo van a retener a Vitti. No, ya se acabó el contrato. Para mí, un error. se acabó el contrato y para mí también es un buen jugador, más allá de que sea pecho frío. Es el goleador de liga, marcó 7 goles, punto. Es el goleador de liga. No sé si más explicaciones se necesiten. Ese es solo mi criterio, solo mi criterio. Ustedes tendrán el suyo, amigos, pero bueno. Bueno, pero bueno, se acabó el contrato y esforzarse en renovar un contrato a un jugador que no gusta a la afición, a la crítica, es comprarse un problema. Así que bueno, los padres dijeron, muchas gracias, señor Vitti, tal vez. Sí, es sabio. Yo no creo que hubiera, no me parece justo que se vaya nomás Vitti, pero ya está. El no Liga parecería tiene malos números en ataque, con 26 goles, muchísimos. 26 goles es número de los equipos que están peleando descenso. Uh-huh. Así que afortunadamente tiene buena defensa, ¿no? Pero tiene buena defensa. Porque una de las figuras. Estás bien parqueado. Porque la figura que tú nombras es Canuto, algo que Liga no tenía. Es un recambio ya como un poquito para Araujo en ese liderato de la saga. Y ya llegó Canuto. Ese es un buen aporte. Se vendría Bow, que vendría a ocupar el puesto de Vitti, que según lo que he recabado tiene las mismas características de degeneridad pectoral que Vitti. Así que esperemos que la calidad se imponga por sobre ese criterio tan subjetivo, ¿no? Juvenil destacado fue Gabriel Corozo, el goleador habíamos dicho Pablo Vitti, los con 7 partidos ganados, 2 empatados, 5 perdidos, 5 goles a favor, 26 goles en contra, 19, que le da el segundo lugar a Liga con 41 más 7 de gol diferencia. Buena vamos con defensa, sí, muy mala delantera y una media sí, media no, a veces. Para mí es buena media, pero hablando de números, no, porque por los números, por los goles recibidos y por los goles marcados puedes concluir eso, pero para mí esa media tiene mucho que dar, y en esta segunda etapa podría ya cuando estén más agarrados en confianza Feroz y Rojas. De Liga es la buena localía, 22 puntos en Casablanca, aunque lejos de Barcelona 28, Quito 26, magníficos locales, Emelec 25. Otro buen número para Liga, otro buen número o otro mal número. Un buen número para Liga puede ser la venta de Nahuel Pan, ¿no? Después de haber pagado millonadas por este elemento. Sí, eso es, sí, buenas, muy buenas noticias para Liga, sin duda. Eso nomás con la U. Ahora sí vamos con el campeón de la etapa, Emelec. Primero con 45 puntos. Se escucha en el estadio. Primero con 45 puntos más 11 de gol diferencia. Como había señalado, el Quito es el que mejor gol diferencia tiene, más 17. Lo sigue Barcelona con más 14 por su buena defensa y una efectiva delantera, ciertamente. Tercero, Independiente con más 12 en cuanto a gol diferencia, ¿no? Y de ahí vendría el recién el Emelec, imagínate, con más 11 de gol diferencia. ¿Sabes en qué se fundamentó el éxito de Emelec? En la defensa, ¿no? Es la mejor defensa, y eso que alternó bastante, porque estuvo Achirier, estuvo José Luis Quiñones, Nasuti, a veces John Narváez, Yo viendo así los números, creía que no era tanto una gran defensa, no sé. Es la mejor defensa de la de Emelec. O sea, que hablamos que Emelec con las justas hizo sus resultados, en todo caso, Edis. Claro, porque su gol diferencia es menor. Así es. En tu caso fue más inteligente en no permitirse encajar goles cuando eran partidos claves, tal vez, ¿no? Por ahí podría ser. El tema es que Emelec arrancó hecho bala. Y no hay otro mejor calificativo que ese, ganando 8 partidos al hilo. Y con eso, pues, hizo el famoso colchón, fundamentó una gran campaña, estresó al resto de equipos que en algún momento le dieron alcance al cuadro milonario, pero que terminaron con la lengua afuera y no pudieron sostener ese ritmo. Y al final, Emelec se llevó cómodamente la etapa. Claro, todos atrás de Emelec esperando el tropezón, la caída y frotándose las manos cuando le empezó a ir un poquito mal. Mucha polémica en torno a Emelec. ¿Por qué? O sea, es un primer puesto que encierra mucha polémica. Otro equipo que también tuvo participación internacional y esto ciertamente le estorbó porque hubo jugadores que se desgastaron, el mismo juego, la racha, todo se terminó por desgastar, pero el nivel ascendente le regresó al bombillo, sobre todo al final remató con bastante fuerza más que con fútbol, diría este equipo. Tuvo actitud al final. Basó la contundencia de su inicial gran campaña en su juego por los costados. Por Ender Valencia decía, por derecha, Marcos Caicedo con izquierda. Claro, por eso te decía las críticas, ¿no? Que Melec no iba por el centro, Edison. Estos dos jugadores bajaron ostensiblemente su nivel y ahí es cuando Melec se vio en muchos problemas. Claro que sí. Y sumado un poquito a que el refuerzo extranjero, por ejemplo, Estelar, no le funcionó a este Bombillo. Para nada. Es una de las críticas fuertes que tuvo, tanta plata y nada. Como futbolista, enteramente como futbolista, el fracaso más grande de la temporada sería Pablo Ceballos. Sí. Junto con Castillejos, pero bueno, más cartel, más se pagó, más bulla, se hizo novela. Más cuento y novela por Ceballos. Sí, sí, sí. Así fue. Y el mejor, el community manager mejor pagado de la historia de la humanidad. Bueno, la alineación regular: Esteban Dreher, John Narváez, que sobre el final le apagó los incendios a este equipo, Carlos Vera, Gabriel Achillier, José Luis Quiñones, Cristian Nazute y Oscar Bagui en la defensa. En la media, Pedro Quiñones, Fernando Jiménez, Fernando Gaibor, con sus intermitencias, Enner Valencia, Marcos Caicedo. Más adelante, Marcos Mundaín y Marlon De Jesús, muy criticado. Bueno, igual es el goleador de Melec, con 7 goles, pero pudieron haber sido muchos más según la hinchada millonaria. Sí, le falta final la puntería, pero yo insisto, mejor 9 no, por lo menos no tiene Melec, y hay que, no sé, apoyarle, tenerle paciencia, y vas a ver cómo cae la lluvia de goles de Marlon De Jesús. Para mí la figura fue Marcos Mundaín, un jugador que es un delantero, pero que lo ves rechazando en su área, corriendo en el círculo central de arriba abajo, incansable. Ha sido fenomenal. Tal vez te pelearía ahí un espacio para Pedro Quiñones, quien cuando estuvo ausente se desmoronó este equipo. Este equipo se desmoronó cuando no estuvo Pedro Quiñones. Sí, también es un disputa ahí por poquito con estoy de acuerdo. El destacado juvenil, Carlos Vera. Sí, buen lateral derecho, aunque perdió su espacio sobre el final cuando John Narváez se lo puso por ese sector. El goleador, ya lo dijiste, Marlon De Jesús. Partidos ganados 14, empatados 3, perdidos 5. Goles a favor 28, goles en contra 17. Eso es Edison. 14 partidos ganados, simplemente bestial. Más de la mitad de triunfos para el cuadro de Melec. Un muy buen local con 25 puntos, pero un magnífico visitante, el mejor, 20 puntos afuera del Capwell. Imagínate, de los 11 partidos que jugó fuera del estadio George Capwell, ganó 6, más de la mitad. Una campaña sensacional, solo perdió 3. Sí, sí. Espectacular, sí, muy bien el Bombillo. Dos partidos empatados para el Club Sport Emelec, que también tuvo la mejor defensa del torneo y al mejor portero. 17 goles en contra. Esteban Dreher solo recibió 16 de esos 17, a 0,8 goles por partido. Una gran cifra, y que te da a entender pues que Emelec atrás juega bien contra todo lo que se pudiera pensar, y que por ahí refinándole un poquito, dándole nueva energía a Enner Valencia y a Marcos Caicedo, tienes un serio candidato a volver a ganar una etapa y hacer innecesaria la final. Y también tiene que acertar Emelec en los cambios, Edison. O sea, de jugadores extranjeros. Eso es. ¿Qué podrías traer ahí? Un volante, Edison. Uno que vaya por el centro, uno que sería 10 u 8. Y piden un 9 también la gente. La gente que insiste en el 9. Puede ser, pero ¿a quién lo bajas? Pues. Si ya está Nazuti, está Mundaín y Jiménez. A ver, está Nazuti, Mundaín y Jiménez. Pues, vaina, yo cualquiera de las dos sería una opción válida. Que claro, la gente bueno, más pide el 9 porque claro, que Marlon es malísimo, que es un desastre. Pero no mira un poco el funcionamiento del equipo, y Emelec cuando no tiene esas respuestas por los costados se pierde, así que necesita por dónde más atacar. O sea, aunque sea un volante mixto, un media punta que puede jugar más adelante, te va a aportar goles. Buena compañía Marlito y arrasas. Y también te va a aportar más goles. quien la alimente a Marcos Mondaínia, de Jesús, a Valencia, a Caicedo, en fin, a Jiménez. Eso es lo que necesita Melec. Ok, eso ha sido entonces el resumen de equipo por equipo de... Largo, espero que les haya gustado. La Serie A de Ecuador. Vamos con otra pausa musical porque al volver hablamos de Copa Sudamericana, Copa Libertadores y damos por terminada la programación, el podcast de Fútbol y Asociados. Vamos con American Psycho de The Misfits. Nada más algo de mis preferidos de la música de allá de los Estados Unidos. Ya regresamos en Fútbol y Asociados. Your program, Football Associated. To never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Regresamos de Fútbol y Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no estamos aquí, gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los pueden solicitar a través de su sitio web electrosupplies.net. Seguimos poniendo tanta música gringa que poner, bueno. Obviamente, hay algo de lo que más me gusta, pero... En fin. Obviamente con su masiva producción simplemente pueden llegar un rato a invadirte culturalmente hablando, no solo de la forma fea, sino de... sino de esta... con la música, pues con su cultura. Y esta maravilla de la naturaleza, hermano. Te hiciste un remix al más puro estilo DJ Culebra, pero no vale, importa, ¿no? Ñaña. Teníamos una maravilla. Desde la Florida, ahora tenemos a la señorita Luis Verónica Chicón, o una sea, maravilla. Madonna. Como Wittig, una maravilla de la naturaleza. Sí, es como el buen vino también, pasan los años y se pone mejor. ¿Cómo te...? Digo, ¿qué decías? Como el vino. Sí, sí, vamos, vamos. A una gran artista, sobre todo, gran, excelente performer. Y maravilla gran, de la naturaleza. Gran bailarina, gran cantante. Todo, es todo un espectáculo. Todo lo que es alrededor de Madonna, en cuanto a su imagen, es tan bien pensado. Y todo es orquestado por ella misma, ¿no? Porque de pronto, los actuales princesas o princesos del pop. Primera vez que escucho bien utilizado ese término y me agrada escucharlo, princesos. Estás hablando, qué sé yo, desde mi adolescencia, ¿no? Britney Spears, Christina Aguilera o Justin Timberlake, que fueron maquinarias, pues, atrás de ellos, aunque tienen su talento, sin duda. Yo valoro mucho lo de Christina Aguilera, por ejemplo. Claro, una voz. Y esto. Tenaz, tremendo. Y esto, mi pana. Y mucho más con lo que vemos con la generación Disney, que es totalmente prefabricado, ¿no? Don Justin Bieber, Doña Demi Lovato, etcétera. Mientras tienes al rey, al señor Michael Jackson. Talento puro. Un genio. Sin duda. Musical, bailarín, un animal, ¿no? Realmente fuera de este mundo. No hay duda de eso. Vamos con el sorteo de Copa Sudamericana. Vamos con él. A ver, Reddy, cuéntanos cómo... ¿Cómo nos fue? Yo creo que nos fue bastante bien. Vamos a jugar contra cuadros venezolanos y cuadros peruanos. La llave de Barcelona, la G10, la integra junto al Mineros de Guayana, de Puerto Ordaz. Bueno, Puerto Ordaz no es una cancha muy grata históricamente para el fútbol ecuatoriano, el estadio Cachamay. Pero yo creo que Barcelona, con un mejor plantel, sin duda mejor plantel del que te pueda ofrecer Mineros, es favorito. Y de ahí en adelante, si ya se puede poner difícil la cosa, le podría tocar con Santiago Wanderers o Libertad, si no estoy equivocado. Sí. Y de ahí, pasando eso, puede ser contra una llave argentina en la que me parece que está San Lorenzo y no me acuerdo qué otro. Y River. Y River, ajá. Exacto. Bueno, no nos adelantemos de eso. Pero ya haciendo una proyección. La de Emelec no me acuerdo ahorita, pero bueno. Emelec tiene contra el Sport Huancayo, cuadro de media tabla de Perú. Peruano. Normalmente los cuadros buenos de Ecuador se imponen a los de media tabla peruanos. Por más de que Huancayo esté a una altura X, Emelec sabe perfectamente cómo jugar en la altura, así que no habrá mayor problema, creo yo. Para mis favoritos de Emelec, Independiente del Valle contra el Deportivo Anzoátegui, un cuadro que le ha dado problemas al fútbol ecuatoriano. No sé cómo esté en la tabla en este momento en el fútbol de Venezuela, pero el Independiente yo creo que tiene un buen equipo, un equipo muy dinámico, veloz, que le puede y que puede hacer, que puede sacar su ventaja con la altura, y sí podría. Para mí el más complicado es Loja, porque te tiene complicado Loja, porque está mal, y si bien su rival no es precisamente los más pitados como el Deportivo Lara, su mal momento no hace presagiar que le va a dar muy bien, que digamos. Efectivamente, no nos asustamos un poco por lo que le pueda pasar a Liga del Ojo. Ojalá dé para que pueda aguantar, más que todo. No queremos de ninguna manera un papelón ahí para el buen cuadro lojano. Semifinales de Copa Libertadores de América. Atlético Mineiro, campeón. Campeón, que estoy hablando, vainas, ¿no? Ya no creo que va a ser. Para nosotros era el campeón, pero iba a decir tonterías. Perdió 0-2 con Newell's. Eso sí, el Mineiro tenía una mala defensa, eso lo habíamos anotado, o no muy buena en todo caso. Una fenomenal actuación de Newell's, creo que así ha hecho el mejor partido de los últimos 5 años. Muy, muy solidario, corriendo mucho, mucha precisión a la hora de pasar. Una defensa infranqueable, bien por los costados, con Milton Casco por izquierda, con Cáceres por derecha. Este 5, Mateo, un perro de presa. Excelente lo de Maxi Rodríguez, fantástico, sobre todo en el segundo tiempo. Ignacio Escoco, que hizo un golazo. ¿Cuál es el? Uno, el 9 es Coco, el otro es Figueroa, que es, bueno, no tuvo un tan buen partido, pero realmente Newell's en el primer tiempo lo mordió, lo sometió a Atlético Mineiro, no lo dejaba ni respirar y le hizo un fantástico partido. En el segundo, ya el Atlético Mineiro empezaba a despertarse, empezaba a tocar con Ronaldinho, con Tardelli, sobre todo por izquierda con Bernard. Pero cuando estaba en su mejor momento, llega el golazo de Maxi Rodríguez, el centro por derecha, cabecea cambiándole el palo al portero y lo mató. Y ahí fue una tromba en Newell's. Y llegó el segundo golazo de Scocco y bien pudo llevar un tercero o un cuarto. El Newell's le cacheteó a Atlético Mineiro con una diferencia que bien le podría significar el pase a la final de la Copa. Tenido problemas ya también el Mineiro, pero recordemos que eso sí ha marcado muchos goles y se sabe que a veces los brasileños se despachan nomás con boletas, pero no se ve a Newell un equipo que se pueda comer nomás así las goleadas. En la otra, el Olimpia también en marcador idéntico le pasa 2 por 0 al Santa Fe, que yo quería, o sea, por gusto, ¿no? Ver ahí Santa Fe en esa final, más que Sí, nada. el tema es que el toquecito del Santa Fe no fue tan efectivo como si fueron los pases directos del Olimpia y contundentes. Y tuvo un serio aprieto ahí. Olimpia salió expulsado Salgueiro, estaba en chula pata Juan Carlos Ferreira, pero con todo y eso les avanzó. La gran figura fue este lateral por derecha, que ya se me fue el nombre, que le hicieron la falta penal para que la cobre Herminio Miranda y también el centro para que Juan Carlos Ferreira ponga el 2 por 0, y también es una diferencia notable esta. Así es, mi estimado Ed, eso con Copa Libertadores que va llegando ya a su cierre. La vuelta será entre el 9 y 10 de julio, Eddie. Así es, martes con Santa Fe Olimpia en Bogotá, pues en el estadio Nemesio Camacho, el Campín. Mientras que Mineirão lo recibirá Atlético Mineiro contra Newell's. Hoy me olvido de tu hermana. De poner también de fondito, ¿sí o no? Sí. Faltó, ya cubrimos casi todas las regiones, nos faltaba el Pacífico Y Noroeste. más que todo hemos cubrido full géneros. Cubrido, bien, comunicador. ¿Y yo qué dije? Cubrido. Ay, perdón, hemos cubierto. Es que me haces al apuro las cosas, loco. Disculpen ustedes también, audiencia. Hemos cubierto full géneros, rap, jazz, punk, hard rock. Hemos puesto algo de disco, pop, cómo no, pop, rock and roll, surf rock. Y hacía falta esta, pues. ¿Cuál? Fue tremendamente alto. Rape También. Me, desde el álbum In Utero del 93. Finalmente vamos a hablarles de la primera fecha de la segunda etapa, Dale, pronósticos, horarios, vamos. previa, pronósticos, etcétera, etcétera. Vamos con los pronósticos aquí en Fully Asociados y es momento de ir cerrando este programa largo, lógicamente, pero esperemos que les guste, la verdad, porque tiene muchos datos valiosos, todos los análisis que hicimos de los clubes. Ahí va. Cuéntanos cómo va a ir la fecha, la primera de la segunda etapa. No hubo tiempo a descanso, no hubo tiempo a quejas. Tienen que volverse a parar los equipos y rendir. Eso es todo. Arrancamos este viernes, si es que el Quito paga sus deudas, 19:45 en el Reina del Cisne, Liga de Loja versus Deportivo Quito, arbitraje de Diego Lara, transmisión de Ecuador TV, supongo. El Quito ante Liga de Loja contra Quito. Liga de Loja Quito, ¿no? Sí. Creo que le va a afectar un poquito al Quito todavía estos problemas y va a ganar la Liga de Loja 1-0. Le doy buen augurio, buen debut a la Liga de Loja. Dale. Buen debut para el Alex, que debuta frente a su equipo de sus amores, pues. No creo que fue tanto de sus amores a la No, larga. siempre dijo que fue hincha del Deportivo Quito, que haya pasado a Liga y haya tenido problemas con su hinchada es otra cosa, pero bueno, ha sido el club que lo vio nacer en todo caso. Eso sí. Yo creo que, pues, Gana el uno por uno. Alex. Yo creo que gana el Alex. Continuemos, continuemos. Ah, se va todo hacia el domingo. 11 de la mañana, igual, si es que paga su. Creo que el Cuenca ya pagó, porque debía 60 lucas más o menos. Pero si es que pagan sus deudas, el Nacional y el Cuenca se enfrentan en el Olímpico Atahualpa este domingo a las 11 de la mañana. Le voy a dar el chance al Nacho que inicie bien con un 1-0. ¿Vos? 2-1 en favor de Nacional. 2-1. Continuamos con la fecha. 11 horas 30 en Casablanca, Estadio Liga Deportiva Universitaria. La Liga enfrenta a Universidad Católica. Liga gana... No, le va a dar un empate 1-1. A propósito que estaban celebrando los hinchas 5 años de haber sido campeones de Libertadores. Oye, nos olvidamos de hacer. No, pero al menos cemento. Ahorita se me acordé. Y qué bueno que no se olviden. Y que la gente, la mejor manera de festejar esto, me parece, sería yendo a la cancha. Y lo digo ante los vacíos que se ha visto en Ponciano últimamente. La mejor manera es asistiendo al estadio. Me parece que es lo que tiene que hacer el hincha de Liga. Si no te sabes de memoria lo siguiente: Pepe Pancho, Ceballos, Jairo Campos, Norberto Araujo, Renan Calle, Jofre Guerrón, Enrique Vera, Patricio Urrutia, Paola Ambrosi, Damián Manso, Luis Bolaños y Claudio Bierer. Hay tabla. No eres hincha de Liga entonces. 3-1 va a ganar Liga en Casablanca contra Muy bien. La Católica. Continuamos. En 13:30 en el Hockey Manta, con debut del señor, con el mejor representante del Ecuador o el mejor empresario del mundo, el señor Bustos. Fabián Bustos recibe al Independiente del Valle. Creo que el Manta sí debuta bien en el año, en la segunda parte del año, con un 2-1. ¿Qué opinas, Eddie? 1-1 para... bueno, empate. Para nadie. 1-1 para los dos. Seguimos. En el 7 de octubre de Quevedo, 15 horas con 30, el Deque recibe al Club Sport Emelec. Gana el Quevedo. No, empatan 1-1. Sí, empatan 1-1. ¿Qué opinas, Eddie? Millonario, 1-0. Como en la primera etapa. Dices finalmente Monumental. En el Monumental decías 16:45, Barcelona recibe al Macará. 1-0 gana Barcelona. ¿Qué opinas de él? 2-0 para Barcelona. Listo. Listo el Nos fall. Despedimos entonces, esperemos que les haya gustado mucho este programa especial. Vayan a los estadios y estaremos nosotros presentes la próxima semana para hablarles de lo que fue esta primera fecha de la segunda etapa. Así es, nos despedimos y vuelvo a repetir un sentido abrazo a su familia y a los amigos de Miguel Salazar, nuestro buen chino que falleció, pero lo recordaremos siempre de la mejor manera. Esto fue Fútbol Asociados, muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. Che, esto es Fútbol Asociado. Reality.